Sangre fucsia, somos la víspera, el puñetazo, la hemorragia. Hoy se celebra que hace 35 años, 15.700.000 españoles votaron a favor de la actual Constitución. Otros 10.800.000 votaron o en contra o en blanco o se abstuvieron. Con eso se ponía el broche de oro golfi a una transición que no resiste un mordisco inquisidor. El domingo se celebra otro mito aún más ridículo y retorcido. Y es que para María lo de embarazarse virgen fue casi un chiste al lado del otro gran milagro de su vida. Que su padre y su madre, aunque sí follaron para concebirla, se las arreglasen para no transmitirle el pecado original, que viene a ser algo así como que Adán y Eva les daba como cosica verse desnudos. Pero ya está bien de símbolos que esconden luchas de poder, que nosotras, en vez de horchata y arcángeles, tenemos sangre fucsia en las venas. Loli DJ a los controles y al látigo pone orden y concierto a este programa Frankenstein hecho de retazos de lo que de verdad nos late. Dianispotting cumplirá una promesa hecha hace mucho tiempo y compartirá sus reflexiones sobre el factor biológico en el arte. Mallory Knox, en lo que se está convirtiendo en una sección por derecho propio, nos trae un texto de la facción caníbal, el libro revelación de Servando Rocha, sobre El criminal es el artista. Doña Pasolini se atreve con el más difícil todavía y transmitirá únicamente a través de las ondas sonoras la magia del cine mudo. Gaels y Roma, nuestra última hemoglobina en incorporarse, abordarán desde diferentes puntos de vista la locura y la enfermedad mental. El lunes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la puedo sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle Let's go. quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar, y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Thomas de Quincey, en Sobre el asesinato considerado como una de las bellas artes, describió este delight o negative love de la siguiente manera. En este mundo todo tiene dos lados. El asesinato, por ejemplo, puede tomarse por su lado moral. Y lo confieso, este es su lado malo. O bien cabe tratarlo estéticamente, como dicen los alemanes, o sea, en relación con el buen gusto. La obra de De Quincey, siguiendo a Burke, planteó la cuestión del asesinato desde un punto de vista estético, según el cual solo la víctima del crimen experimenta la brutalidad de este. El resto, como espectadores, piensan que el crimen es fascinación, incidiendo sus aspectos más morbosos o sofisticados, es decir, valoran el asesinato como una experiencia estética. De este modo, el asesino deviene una especie de artista performativo, cuya obra se basa no en la creación, sino en la posesión y aniquilación del cuerpo del otro. Lo que De Quincey vino a describir era una auténtica defensa del asesinato como experiencia estética, aunque esta afirmación merece una explicación. Sobre el asesinato considerado como una de las bellas artes, planteaba que mientras un asesinato no se ha cometido, nuestro deber es intentar evitarlo por todos los medios, pero que una vez realizado y por lo tanto perfeccionado, el interés debe dirigirse hacia el asesino, quien con su acto supremo de transgresión se ha convertido en una especie de pequeño dios. En este punto el análisis de De Quincey es también el de Dostoyevsky, porque de alguna manera mitifica al pequeño asesino que con su acción viene a señalar su superioridad sobre un dios que no existe. Pese a ello, los asesinos en los que se centra De Quincey, como más adelante veremos, son bastante vulgares. John Williams, quien acabó con dos familias enteras, o los McKims, no eran ciertamente asesinos sofisticados, sino más bien todo lo contrario. Estaban muy alejados de los asesinos metafísicos de Dostoyevsky. La clave del célebre texto de De Quincey acerca de la estética del asesinato está en su apéndice, donde señala que tras las primeras manifestaciones de pena por quienes han perecido y cuando el tiempo ha sosegado la vehemencia de la pasión, es inevitable examinar y evaluar los aspectos escénicos, o lo que en términos de estética podría llamarse los valores comparativos de los distintos asesinatos. Se relaciona un asesinato con otro, se cotejan y valoran las circunstancias que hacen que uno sea mejor que otro, como el índice de efectos de sorpresa, de misterio, etc. Estas ideas resultaban escandalosas entonces, e incluso ahora. pero la postura de De Quincey necesariamente tiene que ser entendida según el significado que él mismo dio a su declarada simpatía por el asesino. Una familia feliz. Siempre decimos la verdad. Cuando nos despedimos para el verano, ese que ya no suena tan lejos, dije que me iba a la Bienal de Venecia, que es que sirve un poco para tomar el pulso a lo que se está haciendo en artes plásticas en cada rincón del mundo, pero desgraciadamente se celebra cada 2 años, así que está más o menos actualizada. Esta es la segunda edición consecutiva en la que el pabellón de España, la Bienal hay que decir que se divide por pabellones dedicados a países o a grupos de países, elige, en este caso en España, una sola artista y además es mujer. En 2011 nos representó Dora García y en este 2013 ha sido Lara Almarcegui. La tónica general del resto de pabellones y exposiciones de países era de una muy mencionable paridad. Tanto en Argentina como Corea del Sur o Francia también se había optado por una sola artista y era mujer. Destaco con gran aplauso que la práctica totalidad de los equipos comisariales que han montado los pabellones de los países del Golfo Pérsico eran mujeres. Ni en los packs de prensa generales, ni en las webs oficiales, ni en los folletos de los pabellones se destacaba este auge significativo del número de mujeres que exponían o comisariaban la Bienal en los pabellones. No es que nadie hubiera hecho números, de hecho yo los estoy poniendo como un esbozo aquí y ahora. Y muchas compañeras en críticas y revisiones han destacado este hecho. Quizás, si me aventuro en esto, estamos en ese magnífico punto en el que el factor biológico no se señala, que no hace falta señalarlo, porque el meollo de la cuestión es, y debería ser, valorar el trabajo de la comisaria al plantear su discurso o la contundencia y claridad del mensaje de la instalación que estamos rodeando en ese momento. Siempre hay un pero. Empiezo a ver cómo mi lista de correo desparrama, mi muro de Facebook y las webs oficiales que consulto más o menos a diario que ya han dado su pistoletazo de salida las maravillosas convocatorias para marzo. Sí, amigas, ese mes donde florecen las mujeres artistas que han estado apagadas o en hibernación durante el año. Todas aparecen en marzo. Las convocatorias intentan abarcar tanto que todas se etiquetan como abiertas, incluyendo todo tipo de disciplinas. Libres, para que todo tipo de artistas sean profesionales, y eso me lo apunto para otro programa o no, hayan expuesto antes o no, pero eso sí, que sean mujeres. Me estoy metiendo en un debate del que es difícil salir airosa, no sé, pero si no, esto no sería arte fucsia. Yo no quiero ser parte de ese circo de visibilización, algo así como una representación del ya caduco, que la niña salga a tocar el piano para entretener a las visitas. O peor, favorecer una medalla de la autoridad de turno que durante un mes se olvida de lo que vota en concursos durante el año, donde se premia sobre todo a los hombres y se olvida también de pagar premios que son la base para que el artista desarrolle su trabajo. No siempre me pasa, solo a veces, o supongo que dependerá del día. El caso es que hay programas en los que al ponerme a hablar de cine, mi efusividad innata por cualquiera de los temas escogidos se ve frenada por las limitaciones que el propio medio radiofónico impone. Como sabéis, el cine es, o debiera ser ante todo, un arte visual, o al menos así a mí me lo parece. Las imágenes son capaces de hablar y de transmitirnos significados por sí solas, y el audio podría considerarse como un mero recurso de apoyo. En parte siento que con cada programa que hago en Sangre Fucsia traiciono un pelín el espíritu más puro de su esencia. Pero bueno, como nunca he sido muy pura, tampoco es que me sienta culpable por ello. El cine nació mudo, silente, callado, da igual el calificativo, así nos lo enseñaron. Pero este axioma es falso, o más bien no es del todo verdadero. Es cierto que en los primeros 30 años de existencia el negativo no contaba con pista de audio, pero en las salas de exhibición nunca reinó el silencio. No solo porque el cine de los inicios no fuese venerado como lo es hoy en día. ¿Cómo es eso? Proyector en marcha, 3, 2, 1, silencio en la sala. No, ni de lejos. El cine de aquella época era un cine de barraca y las discusiones en público sobre su trama eran parte más del espectáculo. Pero no solo esto desmonta el gran axioma irrefutable del cine. Quien haya visto el cine de comienzos del siglo XX sabrá que en casi todas las películas los planos eran intercalados con cartelas que recogían los diálogos mantenidos por los y las protagonistas o bien servía a modo de resumen del argumento principal de la obra. Por aquellos años el nivel de analfabetismo era bastante alto entre la población y si tenemos en cuenta que ya por entonces el cine era un espectáculo de masas, este hecho se hacía aún más significativo en los lugares de proyección. Para que los y las espectadores siguiesen el hilo de la trama, con frecuencia en las salas existía la figura del narrador, que no solo se encargaba de leer los subtítulos de la película, sino que además iba narrando, como su propio nombre indica, el argumento del largometraje. Pero el ruido no acaba aquí, aún nos quedan las orquestas, y es que a medida que el cine se fue perfeccionando, y sobre todo a medida que los empresarios se dieron cuenta que detrás de esa sucesión de imágenes a 16 fotogramas por segundo podía haber mucho dinero, se empezó a introducir bandas en las salas de proyección para que tocasen música en directo. Amigas, eso sí que era Dolby Surround. Podéis imaginaros la cantidad de puestos de trabajos que el cine sonoro destruyó, orquestas, narradores y actores y actrices, ya que detrás de muchos de esos físicos fotogénicos nacidos para la gran pantalla se escondían voces atroces que hubiesen hecho salir despavorido de las salas a más de uno y una. Hagamos ahora un breve repaso academicista de aquellas películas que contribuyeron a forjar el lenguaje cinematográfico actual contra el que yo lucho semanalmente. La primera película proyectada para un público fue Trabajadores saliendo de la fábrica. ¿Paradójico que el primer largometraje proyectado centre el foco de atención en el motor que mueve el mundo? Se trata de un cortometraje de un minuto de duración, en el que a pesar del título del mismo, vemos en un plano fijo salir a cientos de trabajadoras y trabajadores por la puerta principal del centro de trabajo. Que fuese un plano fijo marcaría los primeros discursos de la historia del cine. Al principio, el cine fue concebido como un teatro filmado. Existía demasiado respeto a esta expresión artística, cultural y económico, y como tal, nadie se atrevía a que el cine no fuera una extensión más de él. De ahí que la cámara fuese siempre estática y que con frecuencia los decorados se limitasen a escenarios de teatros pintados a mano. No tendríamos que esperar mucho más para ver la primera película con argumento. Fue ese mismo año, en 1895, El jardinero regado. Es una obra de menos de un minuto de duración que vislumbra ya el nacimiento de los géneros, al ser la primera película con contenido cómico. Damos un salto en el tiempo y llegamos a Asalto y robo de un tren. 10 minutos de duración que condensan un desarrollo narrativo y una tensión dramática nunca antes vistas. Pero el boom mayor de esta película consiste en un plano medio en donde el protagonista mira directamente a la cámara y dispara al espectador. Este plano se distribuyó suelto a los cines y los proyeccionistas podían decidir si insertarlo al principio o al final de la película. Thank you. Poco a poco, los y las cineastas se atrevieron a ir moviendo la cámara, a combinar planos cargados de subjetividades, picado, contrapicado, primer plano, y el telón pintado fue destituido por los escenarios tridimensionales gracias sobre todo a películas históricas italianas como Quo Vadis o Caviria. El cine soviético de Eisenstein inauguró el llamado montaje de atracciones en películas dramáticas como Acorazado Potemkin, combinar imágenes chocantes que produjesen en el espectador una asociación emocional. Famosa es la escalinata de Odessa y su carrito de bebé esquivando las balas de las tropas zaristas hasta llegar a un trágico final, secuencia que muchos años después homenajearía a Brian De Palma en Los Intocables de Leon Netz. Finalmente, el cine alcanza su madurez lingüística en los años 20, pero a finales de este irrumpe el sonido en los fotogramas, y todo lo que viene después, ya lo sabemos. Al compás del cantor de jazz y la famosa frase un momento, aún no has escuchado nada», entramos ya en el cine sonoro. ¡Loca! Lunática. Trastornada. Como una puta cabra. Demente. Grillada. Chiflada. Se te va la olla. Orate. Majareta. Desequilibrada. Perturbada. Maníaca. Chalada. En pleno siglo XXI, la enfermedad mental sigue estando rodeada de un fuerte estigma social. Los avances en el campo de la psiquiatría sobre el funcionamiento del cerebro y cómo los desequilibrios en este órgano provocan cambios en el comportamiento y las emociones no han logrado modificar su percepción. A pesar de todo, el trastorno bipolar y la esquizofrenia nos fascinan mucho más que la diabetes. Hoy quiero reflexionar sobre un tipo de enfermedad del cerebro que ha afectado a la humanidad desde como poco la época de la antigua Grecia y que en la actualidad sufren, según los cálculos más conservadores, en torno al 4% de la humanidad. Se trata del trastorno bipolar, también conocido como trastorno maníaco-depresivo. Christine Hersh, líder de Throwing Muses, a quien estamos escuchando ahora, es una de las muchas artistas afectadas por esta enfermedad. También Carrie Fisher, famosérrima por su papel de princesa Leia, la escritora de misterio Patricia Cornwell, Nina Simone, Virginia Woolf, Kate Millett o Linda Hamilton, la actriz que da vida a la Sarah Connor de Terminator, por citar únicamente algunas mujeres muy muy famosas, están diagnosticadas con trastorno bipolar. Carrie Mathison, la protagonista de la serie Homeland, es una agente de la CIA brillante, incansable, original. Un personaje fuerte, interpretado con un estilo muy personal por la actriz Claire Danes. Uno de los rasgos más característicos del personaje es que está quejada por esta enfermedad. E independientemente del grado de delirio y alucinaciones que esté experimentando en esa etapa maníaca, efectivamente hay gente dentro de la agencia que va a por ella. Es que ya sabéis, que estés paranoica no quiere decir que no te persigan. ¿Pero es realista la representación de los síntomas del trastorno bipolar que encarna Carrie? Y lo que es más importante, ¿facilita la comprensión social de esta dolencia o, por el contrario, refuerza el estigma al que se enfrentan todas las personas que comparten una enfermedad mental? Vale, es cierto que no es justo exigir que una serie de ficción televisiva estadounidense trate con verosimilitud y realismo el trastorno bipolar, cuando desde luego no tratan así, por ejemplo, los efectos del estallido de una bomba sobre el cuerpo humano o las relaciones geopolíticas internacionales. Pero hay dos diferencias importantes. Una, que la mayoría de los espectadores conocen las convenciones sobre las espectaculares explosiones y tiroteos de los que los personajes salen sin un rasguño. Pero puede, quizá, que Carrie sea el primer personaje que es algo más, además de la loca. Y dos, que es estadísticamente mucho más probable que les toque vivir de cerca con el trastorno bipolar que con un atentado islamista. Muy diferente del loco que siempre dice la verdad, libre de ataduras sociales. A la loca, estas son precisamente las que suelen conducir a su estado. De la loca poco más sabemos, además de que lo está y de que no ha sido capaz de hacer frente a las exigencias de la sociedad patriarcal, aunque en las series y películas nadie lo llame de esa manera. Sorprende precisamente esto. La falta de atención a la fuerte disrupción social que supone que una mujer se vuelva loca, básicamente como mecanismo de defensa ante las injustas exigencias de la vida conyugal. Esta idea está apuntada, bueno, y requete apuntada en múltiples ficciones y, por ejemplo, por citar algunas, en el clásico del cine del terror de 1943, Yo anduve con una zombie, en la historia famosísima de Rebeca o en La loca de Faro de turno. En la reciente miniserie de la BBC, The Crimson Petal and the White, se atreven a explicitarlo. Según vamos conociendo la enfermedad de Agnes, la legítima y victoriana mujer del protagonista, entendemos que lo que le pasa es nada más y nada menos que nunca nadie le había hablado de sexo, que ella nunca jamás había entendido, tocado sexualmente su cuerpo, ni lo había aceptado. Pero sin embargo, varios hombres, incluyendo a su marido, la han forzado y sobado sin su consentimiento. Agnes, paradigma de la mujer británica de su época, rechaza tanto su cuerpo que hasta intenta cortarse los pies para poder volar. Y es ahí cuando conoce a Sugar, la prostituta, a su ángel de la guardia, a su única amiga, a su salvación. ¿Todo esto que ver con el trastorno bipolar? Pues todo y nada, pero ayuda a entender, a encuadrar el fuerte estigma que le persigue. Para empezar, que se especifique que se trata de una enfermedad mental, como si cuando alguien sufre un cáncer o una hemiplejía tuviese que aclarar que tiene una enfermedad física. Además, mientras que una violación conyugal parece un motivo más que suficiente para que la interacción con tu marido se vuelva algo complicada, en el caso de las personas aquejadas de trastorno bipolar, sus depresiones y estados de euforia, además de desmesurados y cíclicos, no están motivados por ninguna causa psicológica externa. No hay problemas con el padre, ni angustia por las numerosas y sempiternas dificultades vitales, ni infantilismo ni inmadurez. O mejor dicho, puede haber todas estas complicaciones a las que nos enfrentamos todos los seres humanos, pero además influye fuertemente en el estado anímico un desajuste en los neurotransmisores del cerebro que, al igual que el sistema hormonal, la tensión o la glucosa, mantiene un casi mágico equilibrio para estar en marcha en nuestro cuerpo y nuestro cerebro. hasta que dejan de hacerlo. Cosas que me asoman al abismo y bloqueo. Me bloqueo. Algo más o menos voluntario. Mi cuerpo dice, ahí no, ahí no puedes. Y no me autoinmolo. Este año he odiado ese famoso poema de Benedetti que dice, no te salves. Lo he odiado. Dice, si te salvas, no te quedes conmigo. Y yo te digo que si no me salvo, no estaré con nadie. Ni contigo, ni conmigo, ni con nadie. Que no salvarnos es la muerte o algo peor. Y que las demás somos las primeras que no sabremos gestionar ni esa muerte ni ese algo peor. Así que trataré de salvarme, y no, no es algo que pueda hacer sola. Asqueroso necio, déjanos vivir en paz. Es que solo de pensarlo enloquezco y creo que voy a saber remediarlo. Tengo fuerzas para ver lo que metisteis. Lo que metisteis. Bien, ahora que ya soy consciente, creo que yo te daré 8 o 9 puñaladas por cada vez que metiste mis laberintos negros dentro de mi corazón. Laberintos negros que mi mente no perdona. Es que algo queda aquí de ese ladrillo enfermo. Todo el miedo que metisteis, vais a veros muertos. Vaya manera de pasar una noche solo. Vaya forma de vivir. Vaya manera de pasar una noche sola. Vaya forma de vivir. No solo es la represión, desalojos, detenciones. No solo es revolución vestirte de negro. No solo es el apoyar presos de todas las prisiones. ¿Qué pasa con esas cárceles que nos han atado el cerebro? ¿Qué hostias os pasa, hermanos? No puedo solo. No os quedéis brazos cruzados. Paso de psiquiatras. cero de pastillas, pero ¿qué queréis? Que esté presa de por vida. Hay cierta mirada romántica sobre la locura que la despoja del dolor, o quizá da cuerpo al dolor, pero la despoja de la ansiedad, de la desesperación, de la sensación del abismo abriendo tu pecho y devastándote. Hay cierta mirada que quiere hacer del loco, así, en masculino, una especie de héroe romántico, auténtico, el único capaz de salvar su individualidad en una sociedad alienante. Y yo no puedo entender otra cosa antes que la loca, en un contexto desquiciado, en una red inestable llena de vacíos que enreda y atrapa, en una vida colectiva que no tiene sentido, en la pérdida del sentido relacional. No sé si me explico, pero necesito algo más que imágenes de postal para que hablemos de esto. ¿De verdad queréis correr riesgos? Inoculaos la peste bubónica. ¡Qué estupidez! Cuando ese sol intelectual se levanta, el césped puro se alarga bajo la montaña de cristal. Bajo esa pura luz intelectual ya no hay ni pigmento material ni verdadera sombra. ¿Qué valor tiene el ego entonces? Me contáis que los sapos encantados se convierten en príncipes, que las ranas bajo un encantamiento se vuelven princesas. ¿Y eso qué? El romanticismo es malo para la mente. Os contaré una historia sobre la vieja filósofa Waila Wayana. Es un personaje de leyenda entre nosotras, graciosa de un modo raro, lo que nosotras llamamos cosquillosa. La vieja filósofa Waila Wayana estaba sentada con las piernas dobladas, rodeada de sus discípulas, como siempre, cuando, sin la menor explicación, se introdujo los dedos en la vagina, los sacó y preguntó, ¿qué tengo aquí? Todas las discípulas reflexionaron profundamente. La vida, dijo una joven. El poder, dijo otra. Las labores domésticas, dijo una tercera. El paso del tiempo, dijo la cuarta. Y la trágica reversibilidad de la verdad orgánica. La vieja filósofa lanzó una carcajada. Le divertía enormemente esta pasión por fabricar mitos. Ejercitad vuestra imaginación proyectiva con gente que no pueda responder, os dijo. Y abriendo la mano, les mostró que sus dedos estaban perfectamente limpios de sangre. En parte porque ella tenía 103 años y hacía mucho tiempo que había pasado la menopausia. Y en parte porque había muerto esa mañana. Entonces, golpeó fuertemente a sus discípulas en la cabeza y en los hombros con su muleta y se esfumó. Instantáneamente, dos de las discípulas alcanzaron la revelación. La tercera se enfureció violentamente por la impostura y se marchó a las montañas a vivir como una ermitaña. Mientras que la cuarta, totalmente desilusionada de la filosofía y concluyendo que era un juego de locas, dejó de filosofar para siempre y se dedicó al dragado de puertos. No se sabe qué fue del fantasma de la vieja filósofa, pero la moraleja de esta historia es que todas las imágenes, ideales, figuras y representaciones fantásticas tienden a desvanecerse más pronto o más tarde, a menos que tenga la gran suerte de ser exudadas desde dentro, como las secreciones humanas o la pelusía. Y si crees que la pelusilla de las uvas es románticamente hermosa, deberías saber que en realidad se trata de una película de parásitos del fermento ensañándose con la fruta y devorando su azúcar, lo mismo que la piel humana, examinada con muchos aumentos, lo reconozco, resulta ser iridescente por la multitud de plantitas, los enjambres de bichitos y toda la escoria que dejan sus cadáveres. Y de acuerdo con los conceptos wailawayanos de lo correcto, así es como debe ser y es motivo de infinito regocijo. Después de todo, ¿por qué denigrar a los sapos? Los príncipes y las princesas son imbéciles. En vuestros cuentos no hacen nada interesante, ni siquiera son reales. Según vuestros libros de historia, superasteis la etapa de organización feudal en Europa hace ya algún tiempo. Los sapos, en cambio, están cubiertos de mucosidad, que ellos encuentran deliciosa. Sufren agonías de apasionado deseo durante las cuales se abrazan a un palo, a un dedo si no encuentran nada mejor, y experimentan raptos de gozo metafísico, de naturaleza sápica, por supuesto, que se manifiestan abiertamente en sus bellos ojos crisoberilianos. ¿Cuántos príncipes o princesas pueden decir otro tanto? Are you revolutionary enough to smash your closest relationships? Are you revolutionary enough to give up your girlfriends? Va a tener lugar en Madrid un ciclo de jornadas sobre punk y mujeres que organizan nuestras amigas Core 3 en la Quimera de Lavapiés. Habrá debates sobre feminismo y música, exposiciones de fotos, jam sessions, conciertos, talleres, etc. Las jornadas se celebrarán desde el 7 de diciembre, el 7 de diciembre, el 25 de enero y el 15 de febrero, siempre sábado. Además, os avanzamos en rigurosa exclusiva que el viernes 14 de febrero de 2014 tendremos a Noé de Core 3 y a Nagore García, autora de la tesis Desarmando la escena, narrativas de género en el punk, aquí en el estudio, en la escalera Caracola, con nosotras. We sit here and we do it. We do it every weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Para el próximo 21 de diciembre, ir apuntando en vuestras agendas que vamos a tener fiesta sangre fucsia en estas fechas, entre comillas, cada cual que se dé por aludida. Tendremos sorteos de nuestras camisetas, algún que otro libro que ha pasado por estas ondas, comida, proyecciones, música, vamos, fiesta de navidades. Y el próximo viernes 13 de diciembre en el Centro Social La Quimera a las 7:30 hablaremos de poliamor en tiempos revueltos. Occupy Love es una propuesta de ocupar los afectos como ocupamos las plazas, de romper la verticalidad de las relaciones, desmontar las lógicas de la dominación que reproducimos a nuestro pesar cuando nos enamoramos. Un intento de pensar colectivamente nuestras formas de amarnos, follarnos y vincularnos, con Brigitte Vasallo y organizando la Asamblea Tramaricabollo de Sol. Then we watch it and do it again. Bueno, pues aquí nos despedimos con nuestro primer programa con público, que se ve claramente que nosotras lo de que nos espíen no nos acaba de poner un poco de nerviosas. Esperamos subir pronto el podcast y aquí nos despedimos. Diane Spotting, Roma, Doña Pasolina, Gaels, Mallory Knox y por supuesto nuestra maravillosa técnica Loli.